más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos en un proyecto de ley que presentaron en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, para declarar como de interés nacional la lucha contra el dengue, el chikungunya y el Zika. Quiero que nos cuentes un poco, bueno, cómo se evaluó este proyecto y qué es lo que dice más o menos el proyecto de ley. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Es un gusto para mí venir a hablar sobre este tema porque nosotros el seguimiento de la evolución del dengue, en principio, comenzó activamente en 2009, donde hubo una epidemia que fue increyendo y que, obviamente, tiene siempre las mismas consecuencias. O sea, un montón de gente infectada. El vector, es decir, el mosquito que contagia es el Aedes aegypti. El año pasado hicimos una nueva investigación para hacer un seguimiento, para ver cómo estábamos con respecto al dengue. Posteriormente a realizar este seguimiento y obtener toda la información, comienza... ¿Este año? Comienza exactamente los problemas que ya conocemos respecto del dengue nuevamente. Entonces, entendimos que era prudente ir un poco más allá, ¿no es cierto?, incluyendo no solo al dengue, sino al Zika y la fiebre chikungunya, que son transmitidas por el mismo vector. Entonces se nos ocurrió declarar de interés nacional la lucha contra estas tres enfermedades, producidas por el mismo vector, o sea que el control siempre va a estar sobre prácticamente el seguimiento y las prácticas que corresponden para lograr descacharrados, etcétera. La ejecución... declarado, si se aceptase la declaración de interés nacional, la ejecución de la presente ley va a corresponder a cada jurisdicción provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas autoridades locales deberán evaluar si se adhieren a este proyecto y además cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar en pos de esto. Las actividades son siempre las mismas. Vos sabés que la prevención, es decir, destruir los lugares donde el mosquito puede dejar sus huevos. Esto es así. Evitar hasta una tapita de una gaseosa puede contener agua y el mosquito dejar allí sus larvas para que se reproduzcan rápidamente. Entonces tenemos este problema, sobre todo porque hubo inundaciones, bajó de Brasil y se agregaron estas otras dos patologías que no son menos importantes, podrán estar menos difundidas dentro del país, pero para evitar que esto no continúe avanzando, pensamos que era una buena política, una buena estrategia hablar de las tres en conjunto. Y también hemos previsto dentro del proyecto de ley que la prevención de estas enfermedades, porque no estamos acostumbrados a hablar de las enfermedades que son comunes en nuestro país, sean incluidas, por lo menos su referencia y cómo evitarlas, cómo prevenirlas, dentro de los niveles, de todos los niveles educativos, que creemos que es una manera desde niños a saber con qué estamos conviviendo. Ojalá no tengamos que convivir mucho tiempo con esto, porque el propósito de esta ley justamente es lograr erradicar estas enfermedades del país. Y por otro lado, siempre poniendo el acento en la participación activa de la comunidad, es decir, en la medida que la comunidad sepa lo que tiene que hacer con la eliminación de las aguas estancadas que pueden producir la proliferación del mosquito. Entendemos que básicamente estas son las cosas que se deben hacer para llegar al propósito de esta ley, que es erradicar la enfermedad. Obviamente que la ley por sí sola no erradica nada, no cumple la función de exterminar estas enfermedades, pero creo que es un avance porque nos pondríamos todos en línea, estaríamos todos alineados bajo un mismo proyecto que además es muy sencillo, no tiene absolutamente ninguna complejidad, simplemente que tanto la nación como las provincias tienen la oportunidad de adherir a este proyecto, tratarlo y ponernos a trabajar en serio contra estas enfermedades y no todos dispersos. Creo que el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, es un buen ámbito para que todos los ministros, como está conformado por todos los ministros de salud puedan adoptar esta decisión y ponernos firmes en este trabajo, que no solo consiste en la atención de las personas que puedan estar contagiadas, sino que básicamente el trabajo de prevención acá es muy importante y es el único que hay que hacer de forma sostenida, porque la gente se enferma en una época y en otra época cuando baja el invierno, baja la epidemia, claro, ya no va a ser tan grave, pero de todas maneras lo que tiene que ser sostenida son las campañas de difusión, son los medios de prevención. Te agradecemos mucho, Mónica del Cerro, haber estado en la Gente de Defensa. Gracias a vos. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El programa médico obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el programa médico obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con la señora Miriam Maurencic, que es de la ciudad de Córdoba, quien ha presentado una queja a la Defensoría del Pueblo de la Nación y que posiblemente, o por lo menos ella nos va a contar, para que sea solucionado. ¿Cómo le va, Miriam? Cuéntenos un poco por qué llegó a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál era el problema que tenía? Sí, el problema radica en que mi hermano, que vive desde la década del 90 en Italia, comenzó en el año 2005 a tramitar a través del Instituto Nacional de Previsión Social de Italia su reconocimiento de servicios acá en Argentina, tanto en la Caja de la Nación como en la Caja de la Provincia. Bueno, ANSES contestó una sola vez hasta el 2014 que yo le pedí un poder a mi hermano, inicié de nuevo yo los trámites, pero de ANSES nunca me respondieron. Claro. Entonces fui a Defensoría del Pueblo de acá de la Nación de Córdoba, y a través de ellos me contactaron con el doctor Damián Faber, al que estamos tremendamente agradecidos. Y bueno, él se comunicó con ANSES, siempre me tenía al tanto de lo que pasaba, de lo que no pasaba, vía telefónica, vía mail. Y bueno, casualmente hace 15 días yo lo hablé por teléfono y él me dice, bueno, señora, déjeme que yo ya veo qué hago. Y bueno, la semana pasada, el viernes pasado, me llegó una notificación de ANSES en donde ya el trámite estaba concluido y lo habían mandado a Italia. Perfecto. Ahora esperemos que llegue en tiempo y forma. Sí, perfecto. Pero por lo menos ya lo que sería el trámite de Argentina ya estaría solucionado en principio. Sí, o sea, le digo esperemos porque ya una vez ANSES me dio un número de expediente. De remito, digamos, a Italia y no la habían mandado. Nosotros la seguimos por internet, pero esta vez sí me mandan una notificación. Ajá. Bueno, perfecto. Y por lo menos además se hicieron eco de lo que estaba reclamando su hermano. Claro. Eso es bueno también. Escúcheme, señora Miriam, ¿cómo conoció al Defensor del Pueblo? ¿Cómo llegó a...? Porque esto también es bueno para que otra gente que nos esté escuchando o que esté escuchando el programa diga, bueno, está bueno poder consultar, reclamar que algo se puede solucionar. Eso es más que nada el mensaje por la que queríamos llamarlo también a usted para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo conoció, cómo llegó a la oficina de Córdoba del Defensor del Pueblo? Mire, sinceramente lo decía a través de una amiga, porque yo acá llamé a todos los estudios de abogados posibles y todos me dijeron que no, que ellos no hacían ningún trámite en ANSES de Buenos Aires porque era muy engorroso. Y una amiga me dice, ¿por qué no vas a Defensoría del Pueblo de la Nación acá, que está en calle Colón? Dice, y averiguas ahí. Bueno, averigüé ahí y... ellos me enviaron una nota, les enviaron una nota a ustedes, y me contacté con el doctor Saber, y bueno, desde el 2014, más o menos desde, debe haber sido desde agosto, septiembre del 2014, estamos en contacto con el doctor Saber y ya, gracias a Dios, salió el trámite. Perfecto, bueno, sí, esa era la idea. Entonces, por lo menos se pudo contactar. Además, bueno, como siempre decimos, aquí no se le cobra, no el trámite es gratuito totalmente, nada que ver. El abogado cuando trabaja cobra, por supuesto, porque es su trabajo. La Defensoría está para ayudar a la gente y, por supuesto, este trámite es totalmente gratuito. Cualquiera persona que quiera consultar o que quiera necesitar asesoramiento puede acercarse a la Defensoría del Pueblo, como hizo la señora Miriam. Le agradecemos mucho, Miriam, y bueno, y ojalá que siga todo bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por sobre todo al doctor Faber, que siempre fue tan amable, tan colaborativo, o sea, siempre me atendió, o sea que mil gracias al doctor Faber y a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahora presentamos las noticias. Colectivo Chaco Corrientes, se le habrán pedido al Ministerio de Transporte de la Nación. El defensor de los vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez, había hecho una presentación formal y un pedido a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que medie y resuelva los problemas que existen al respecto. Se cumplieron los plazos previstos y no hubo respuesta por parte de la CNRT, por lo que vamos a pedir una audiencia para elevar la queja al Ministerio de Transporte de la Nación, adelantó Rodríguez.